Europa no me va a dejar volar. Me preguntas si traigo mi fe, siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo. Bien, seguimos aquí en Furia Rabalera, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.esportivobarracas.com.ar. Más adelante vamos a estar dando resultados, ¿no? Que se jugaron de infantiles. Señor. Bueno, tenemos bastantes resultados para comentar. Futsal masculino, también femenino, pero para eso qué mejor que hablar con Luli Maniclair, ¿no? Con Ludmila Maniclair, porque se jugó la Copa Argentina por los 16avos, si no me equivoco, de final de la Copa Argentina femenina. Ya me va a corregir, me parece, Ludmila. Sí. Y sí, bien. Y la vamos saludando y le vamos preguntando por qué jugaron frente al Boys. Ya sabemos cómo le fue, pero qué mejor que nos cuente ella. ¿Cómo te va, Luli? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, fue un rival conocido. La edición pasada también, en esta etapa, nos tocó frente al Boys. Sí. Y fue un resultado casi similar, creo que una diferencia de 2 goles. 5-1 en esta vuelta ganaron. 5-2, perdón. Sí. Así que nada, si bien el resultado refleja la diferencia de goles, fue un partido que, bueno, como te decía, con unas rivales que ya conocíamos, tratando de implementar lo que venimos trabajando con el nuevo entrenador. Uh-huh. Y las nuevas chicas que tuvieron la oportunidad ayer, por ejemplo, una de debutar, que fue una de las Mellis de tercera. Ajá. Silvina Nava, que cuando tenía la oportunidad de subir, subía, así que nada. Y con las nuevas chicas de tercera del año pasado, que ya este año tuvieron que por edad pasar a primera. Así que nada, fue un partido que no pasó a mayores, si bien nos hicieron 2 goles, manejamos todo el partido y tratamos de convertir la mayoría de goles que pudimos concretar en base a las ocasiones que creamos. Ludmila, este partido y este torneo de Copa Argentina es especial porque, bueno, ya se jugó el año pasado, ustedes llegaron a la final, va tomando forma, ¿no? Y esa sensación de que es en un solo partido, ¿no? A todo o nada, tienen la cabeza puesta ahí en este momento, se va a jugar todo seguido y después recién va a volver a arrancar el torneo de Primera División. No, la fecha sí, creo que solo por esta vez se jugó el fin de semana. Después la Copa Argentina va a ser entre semana o al revés, torneo entre semana y Copa Argentina fin de semana. Creo que por única vez fue esta vez. Lo único desconcertante es que para octavos de final, en base a los equipos que quedaron, sí, se realiza un sorteo, entonces como que, viste, te desconcierta. No hay un cuadro definido. No, claro, no sabes ya establecido con qué rival, a medida que vas pasando, te vas a encontrar. Independientemente de eso, nosotros tenemos que seguir trabajando y prepararnos de la mejor manera, pero saber con qué rival te enfrentás y saber que lo tuviste, sí, claro, en el campeonato o en, sí, nuevo, te da un panorama de con lo que puedes encontrarte. Así que bueno, ese es lo más complicado que hay dentro del torneo, pero bueno, se estableció así y hay que aceptar las normas como son y enfrentar al rival que nos toque cuando sepamos en la semana. Propiamente lo que decís, son 14 equipos que avanzaron a esa instancia y a ellos se suman para completar los 16 San Lorenzo y Pacífico. San Lorenzo por ser el campeón del torneo local, digamos, y Pacífico porque es el campeón de la Copa Argentina. Exacto. Bien, ellos ya estaban clasificados de manera inmediata a octavos de final. Pero bueno, ahora estos 14 que pasaron, entra todo en sorteo, o sea que tampoco tiene un grado de dificultad porque por ahí te toca, sí, con uno fácil o con uno difícil, como, o sea, es medio raro el sistema, pero bueno, claro, hay que jugar lo que viene. Que esperar, pero a partir de ese sorteo, ¿sí quedan un cuadro definido? Si te digo, te miento. Quiero lo que creer se que sabe que es esto ya, ahora, el sorteo, claro, de ahora. Quiero creer que, porque ya después de octavo pasas a cuarto, ya los 8 equipos, sí, supongo que puedes armar un cruce. Sí, sí, sí, sí. La lógica dice que mejor, aparentemente ahí desconozco, se armaría. Yo, de hecho, está lo bien, del sorteo me enteré ahora. Está bien, está bien. Y es posible, ¿no? Porque lo que jugaron ahora es la primera fase y ahora se podría armar un cuadro de octavo de final, bueno, con los equipos que pasaron, ¿no? Claro, como vos ponés, por ejemplo, en el Mundial lo establecieron por grupos y una vez que pasaste octavo ya sabes con quién te cruzás. Te puede tocar River, Racing, no hablando más o menos cualquiera, de los, ¿no? De sí, sí, Salón. Sí, sí, de los más grandes, digamos, están todos. Claro, pero se supone que bueno, que vos cuando pasás a octavo, vos medianamente, si ganás o perdés, te cruzás con el mejor o el peor que fue clasificando, no sé, ¿viste? Podés ahora tener otro panorama, pero bueno. Ahora la... vos grupos, igual no haces grupo y saber si quedaste primero o segundo, no sabes con qué te cruzás. Así que supongo, quiero creer, que después de este sorteo vamos a ver el que pasa con quién te cruzás. A saber. Claro, y ahora, Ludmila, mientras que sigan avanzando, habrá que ver qué tan seguido tienen que jugar o no, pero eso también les altera la rutina, ¿no? Si esta vez un fin de semana, pero si juegan miércoles o sábado, domingo, o algún martes o algún jueves, bueno. Sin dudas. Ahí uno se prepara de otra manera, pero igual, digamos que es más. Para mí me parece, a lo mejor no es así, pero es más lindo, ¿no? Estar en esa competencia. Uno quiere competir todo el tiempo. Todo el tiempo. Le da la posibilidad, según el rival también, por ahí a las chicas que quizás en el torneo no tienen mucho rodaje. Claro. Está bueno. Pero bueno, ahora hay que ver también, porque quedan poquitas fechas también de la etapa regular del torneo para entrar a los playoffs. Así que ahí también hay que darle prioridad al rival del fin de semana o a la Copa Argentina que también se va a aproximar. Así que nada, eso se va estableciendo a medida que vamos sabiendo los rivales y darle la prioridad al partido de que se acerca. Así que nada, conforme, contenta. Ahora se sumó un nuevo entrenador para hacer la dupla técnica, Diego Valdivia. Ahí te perdimos un poquito, Ludmila. No sé si caminaste, ahora, te corriste. ¿No? ¿Ahora? No. Sí, perfecto, ahí te estamos escuchando. Ahí está. No, digo que se sumó a Andy, Andrés, de nuevo como una dupla técnica, se sumó Diego Valiña. Ajá. Que él venía de ser entrenador de futsal y tiene mucho conocimiento, así que nada, a seguir absorbiendo los conocimientos de los profes y tratar de afinar todo lo que podamos. Tratar de corregir todos los errores que vamos teniendo partido a partido y ganar todo lo que se nos ponga adelante. Sí, tal cual. Y mencionabas el torneo local. Vienen de ganarle a Platense 3-1. Vienen una racha positiva muy buena, ¿no? Hace rato que ya vienen de una gran remontada, salvando las primeras fechas, y después se han encaminado y están ahí prendidas en el pelotón de arriba. Por muy poquito no están en los primeros tres primeros, digamos, de la tabla. Claro. O cuatro, bueno, supongamos cuatro, si querés. Claro, los cuatro, creo que los cuatro primeros ya pasan directamente a octavos también, para los playoffs, claro. Algo así. En el torneo, bueno, en el fixture sabíamos que uno ya sabe medianamente con qué rivales te vas a encontrar y cuáles son los que tenés la dificultad de los partidos que definen los primeros puestos ahí arriba. Nos tocó un fixture bastante complicado a principio de año, creo que fueron los primeros tres que perdimos. Habíamos perdido grandes jugadoras en la plantilla, vinieron chicas nuevas y entre la preparación y el inicio del torneo quizás no nos dio el tiempo suficiente para sentarnos y por ahí plasmar el juego que íbamos a hacer, quizás ahora a mitad de año que ya más o menos lo tenemos un poco aceitado. Bueno, nos reunimos, tenemos que afrontar lo que viene y los primeros partidos nos tocaron, la verdad que rivales muy duros, River, Racing, Secla, que había sido Pacífico, así que fueron esos tres cachetazos al principio y nada, tuvimos que empezar a remontar, empezar a ganar, así que nada, el lunes nos queda uno de los más difíciles, que es Kimberley, que es uno de los punteros, así que nada, confiada, creyendo en que vamos a tener un buen partido. Fácil no lo vamos a tener, pero ojalá podamos quedarnos con los tres puntos y tratar de quedar ahí arriba, por lo menos para quedar en playoff y de la mejor manera posicionada para cuando vayas pasando de zona tener la ventaja deportiva. Claro que sí, lo mejor, Ludmila, para lo que viene. Mientras que vos hablabas y acá con Martín tenemos la tabla, me llamaba la atención dos cosas. Bueno, San Lorenzo, que ganó los 17 partidos, y Kimberley, que es el próximo rival, llamaba la atención la cantidad de goles a favor que tiene, 168, sí. Prácticamente duplica a lo que tiene mismo San Lorenzo como primer equipo que está en la tabla. Sí, la verdad que Kimberley no te perdona, sí, llega 30 veces y tiene una posibilidad de 30 goles, te los hace. Pero bueno, el fútbol es fútbol y cada partido hay que jugarlo. Claro que sí. Las estadísticas sirven, pero no te dan un resultado del fútbol. Marcan algo, pero no para lo que viene, ¿no? Si solamente lo que pasó, exactamente. Exacto. Nosotros, si yo te puedo hablar de detalladamente cada rival, ganamos 7-8-0 y en los partidos podemos hacer 15. Claro, tenemos 30 situaciones de gol y concretamos 7. Así que el lunes, como te decía, va a ser un rival duro que ya tiene muchas figuras, tiene muy buen equipo. Pero bueno, nosotros ya nos vinimos afianzando, recuperamos a un par de jugadoras y nada, vamos a querer ganar y vamos a dejar todo como cada partido. Claro que sí. Bien. Excelente, Ludmila. Estaremos entonces ahí al tanto de lo que pasa el lunes y bueno, y cómo siguen aquí en el campeonato local y obviamente la Copa Argentina, que vienen avanzando de gran manera. Sí, sin dudas. Ojalá que este año podamos no solo llegar a la final, a ver si se nos da de poder llevarnos un campeonato local o la Copa Argentina. Cualquier cosa que tengamos para disputar, creemos que Sportivo Barracas ya, sin duda, dimos que hablar. Este es nuestro tercer año de AFA, si no me equivoco, o cuarto, sí. Y estar ahí arriba, la verdad que deja muy bien a Sportivo Barracas. Ojalá podamos ganar algo este año. Claro que sí, lo deseamos nosotros también, nos imaginamos ustedes. Así que lo mejor para lo que viene, Ludmila, y te agradecemos muchísimo el contacto, así que estaremos siguiendo los resultados como cada fin de semana. No, gracias a usted por la difusión, por estar ahí pendiente de todas nosotras y ojalá que vengan buenos resultados a partir de ahora. Claro que sí. Seguro. Buenas noches, Ludmila, y gracias una vez más. Dale, un saludo grande y a todos de la radio. Bien, adiós, gracias Ludmila, un beso grande. Pasaba Ludmila Maniclé.